Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Erratia en 107.5. Saludos como siempre también si escucháis este programa a través de Radio Almaina en Granada o desde Contrabanda FM en Varna. Hoy vamos a vuelven a ser los instrumentales protagonistas, no de forma completa por culpa de The Cubical, que están de gira y habrá que oírles. Pero bueno, sigue habiendo ahí un intento entre los instrumentales de destruir a los temas vocales. Pero ya os digo, de momento los culpables, que siempre hay un culpable por el que pues acabamos así, son Pelomono. Hace bien poco estaba Pedro de Dios junto con Guadalupe Plata, y esta semana vuelve pero con otra batería, en este caso Antonio García, con el que pues eso, tiene desde hace bastantes años también este proyecto llamado Pelomono, instrumental, yo creo que es completo, mientras que Guadalupe Plata, bueno, a veces le da por cantar, no sé si por solea o por qué. Y bueno, la cuestión es eso, que está Pelomono, van a estar esta semana el 26 concretamente de abril, en la nave 9 de eso, aquí en Bilbo, a la noche, para variar, no es concierto de mediodía. Pues eso, Pelomono, y vamos a escucharles no es un grupo que sea muy prolífico y que saque muchos discos, sino que más bien, pues bueno, lo que les gusta es tocar. Y esto es el último single que sacaron hace ya, pues bueno, el 23, llamado Danza de la Cobra, cuya cara B era este Alguien me persigue. Pelomono. Thank you. mono. Y como os digo, por su culpa vamos a seguir con canciones sin cantar, sin cantante, excepto algún grito pelado por ahí. Y vamos a empezar por un tema antiguo de Nick and the Jaguars, que concretamente en el año 59, pues uno de estos grupos que sacaron un single y no sacaron más. Ah, por cierto, bueno, de pelo mono comentar que eso sí, como curiosidad, ese disco que acabamos de escuchar, la cara B de su último single, está grabado por dos rockabillys, como son Pike Caballero, que es el que, bueno, el que hizo la grabación, y está producido por Mario Cobo, o sea, dos ilustres de mucho cuidado. Pelo mono, y como os digo, eso, volvemos al pasado con un instrumental llamado Ichi Aibon Number One, que pues ya os digo, es el primer tema que sacaron este grupo, que se hacían llamar Nick and the Jaguars. Nick era el batería, se hacía llamar, bueno, Nick Ferro se llamaba, y junto con su padre, que era Johnny Ferro, que por lo visto era el compositor de los temas, aparte de, también debía de tocar alguna guitarra, aunque no hay mucha información al respecto, pero creo que sí, y estaba un segundo guitarra, Mark Weyer, y conjuntamente pues eso, hicieron este single que vio la luz nada más y nada menos que en Tamla, un subsello de otro, pues bueno, un mítico sello llamado La Motown, que curiosamente tienen en su haber, pues bueno, aparte de ser su único single, porque bueno, anteriormente había habido otro proyecto, pero que hacían como especie, una especie de doo-wop, que casi no tiene mucho que ver con estos dos instrumentales que sacaron en el 59, ya os digo, el Ichi Bon Number One y el Cool and Crazy, otro tema que, si no estoy mal informado, debió de sacar, aparte de por la película, de ahí salió la idea de la tienda esta que montó Tim Warren en Hamburgo, de la Crypt Records, pero bueno, esa es otra historia. A lo que voy, que sacaron este single y tienen en su haber, bueno, la anécdota es que es la primera banda de músicos blancos que fue contratado por la Motown. Porque hasta entonces, pues bueno, no era lo habitual. Y bueno, a lo que vamos, que tocaron este instrumental que se ha convertido en toda una leyenda. Ichi Aibon Number One por Nick and the Jaguars. Ichi Aibon Number One. Oh, os digo, un instrumental que, entre otras cosas, pues ha conseguido nombrar a un grupo, que es al que vamos a escuchar ahora, y que, bueno, hace años los Goris hicieron su propia versión, o vamos, no sé si la cambiaron tanto, porque estoy viendo curiosamente, apareció en su tercer disco, el mítico Outta Here, que sacaron en Creep, precisamente, hace ya unos cuantos años, en el 92. Y lo curioso es que, bueno, yo tengo la versión en vinilo y el vinilo no viene, viene en la versión CD y, bueno, pone que es Ichiban en vez de Ichibon, y ya os digo, no pone ni siquiera que de quién es la versión, que, bueno, a veces ocurren esas cosas. Pero lo dicho, aparte de ellos, pues están los Ichibones, que es un trío canadiense de Toronto, concretamente, que pues también a veces cantan, pero normalmente lo suyo suelen ser los instrumentales. Y como prueba, pues vamos a quedarnos con un single que se titula Snake Eyes y que suena así. Son la banda Ichibones. Single que sacaron los Ichibones en el 2024 con Liam Watson como ingeniero de sonido y con este tema que era la cara A y que era un tema propio de guitarra y a veces cantante, aunque bueno, también el batería canta a veces. Y la cara B, pues si antes escuchábamos el Ichibon de Nick and the Howards, que pues fue, pues eso, ha sido bastante versioneado, pues aquí tenemos otro tema que también es otro clásico y que ellos hacen en la cara B, como os comento, y que se titula Watushi Zombie, y es una salvajada también. Son los Ichibons. Omega to say Zumba! Thank you. Matus y Zombie, un tema que ya os digo, como este era una versión de un guitarrista norteamericano que murió no hace demasiado, Jan Davis, que entre otras cosas pues debió de tocar también en los Ventures. Seguimos con más instrumentales y ahora nos vamos a meter pues precisamente en un sello que no es exclusivo de este género, pero porque de hecho uno de los nuevos grupos que acaba de sacar ahora mismo son los Goons, que pues no le dan al instrumental, pero vamos, que en general el sello High Tide Recordings de Nueva Jersey, pues eso, es más proclive a tocar temas en los que no canta nadie. Y uno de los ejemplos, pues bueno, de los mejores ejemplos son los Hula Girls, una banda californiana que hacía tiempo que no sacaban nada y tiene un nuevo single. Son dos temas, de los cuales en la cara A es también una versión, que también igual a alguno le suena pues por diferentes versiones, entre ellas, como no, los Cramps. Tapu por las Hula Girls. Hula Girls, que no son precisamente chicas, sino que bueno, son cuatro maromos. Esto era El Tabú, como os digo, una versión del tema de Margarita Lecuona. Y en la otra cara, en la cara B, tocan un tema propio de pues el bajista, en este caso, bueno, también toca la guitarra y alguna que otra cosa más, Shorty Pool, del que vamos a escucharle en otra banda, pues justamente después de escuchar este tema. El resto de la banda, pues bueno, el guitarrista Spike Marvel, Gary Brandin a la steel guitar y Doug Sanborn a la batería. Y no sé, bueno, ponen que también cantan, pero me imagino que es por los gritos que van a pegar ahora mismo en este tema. Zombie Stomp de Hula Girls. Shorty Pool, que como os decía era el bajista en este tema y que aparte también era el que se encargaba de grabarlo, de mezclarlo, porque también tiene pues unos estudios y bueno, se ha dedicado a grabar un montón de peña y de hecho ha formado parte también de un montón de bandas, entre ellas pues bueno, ha formado el combo de Dave y Deck, que se llamaba así, de Dave and Deck Combo. Ha estado con los Prager Brothers, ha estado con Big Sandy, bueno, infinidad de proyectos, sobre todo, pues bueno, afincados en California, que es de donde están. Como os digo, toca aquí en las Hula Girls y también en este grupo que vamos a escuchar ahora mismo, que también es otra sorpresa, que se llaman los, bueno, evidentemente su banda, The Shorties Swinging Coconuts, un cuarteto que también, pues bueno, por los diseños y las pintas que llevan ellos, pues les va el rollo instrumental, evidentemente, y con un poco de exótica, un poco de surf, un poco de easy listening, igual incluso, y bueno, acaban de sacar un EP que se titula My Tie in Hi-Fi Parte 2, y que cuenta encima con un guitarrista que es ni más ni menos que Mike Sobieski, que no sé si alguien se acordará de él, yo creo que sí, guitarrista entre otros de los Pressure Fuckers, que hace poco pues bueno se reunían para para homenajear a el fallecido Quique Turmix, y que pues eso, un gran guitarrista, Mike Sobieski, quizás más bueno, no le ve más en grupos de punk, pero aquí demuestra que también sabe hacer otras cosas. Vamos a escucharles, ya os digo, en este tema titulado Dance Girl Dance, los Shorties Swinging Coconuts. Grupo de Shorty Pool, como os digo, porque pues eso, en realidad se llaman los Swinging Coconuts de Mr. Shorty, que aquí no toca el bajo, toca la steel guitar, la guitarra rítmica. La guitarra principal se la deja, como os digo, a Mike Sobieski, ex Pleasure Fuckers, y bueno, también estuvo en los Seed City Six. Y que bueno, aquí también toca Farfisa, guitarra barítona y el gong. Y luego, pues eso, el bajo se encarga Randall Stanton y la batería Robert García. Como invitado especial, Javier Díez Ena, que toca el Ceremín, ese aparatejo que no hace falta tocarle para que suene. Vamos a escucharles en otro tema de este EP. Es un EP que acaban de sacar ahora mismo en este mes de abril del 2026, y que tiene cuatro temas, y otro de ellos es este The Call of the Tangaroa. We'll be right back. Estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y estamos aquí con unos cuantos instrumentales, concretamente estos, como os digo, eran los Swinging Coconuts, que es otro de esos grupos que están bajo el sello High Tide Recordings, un sello estadounidense de Nueva Jersey, concretamente de Freehold. Y que, o sea, que un poco lejos de, ciertamente, de muchas de las bandas que tocan, bueno, que han sacado discos en ellos, como estos que eran de California, y los siguientes que son los Volcanics, que es una banda que acaba de, bueno, lleva muchos años, desde el 2001, tocando, y bueno, pues ahora mismo acaban de sacar, este es el, si no llevo mal la cuenta, el sexto LP. Han pasado varias etapas, de ser un cuarteto con, pues, dos guitarras, a, pues en el anterior y en este ya se han quedado en un trío, y se llama el disco en 3D, básicamente. Y vamos a escucharles con uno de los temas que se titula Jackknife. Son los Volcanics. De Volcanics, que es, pues eso, su nuevo disco en High Tide Recordings. Antes, bueno, iba a comentar también que, a ver, aparte de los que estamos escuchando hoy, pues en la lista de todos estos años que han sacado discos, pues bueno, están unos clásicos también dentro de los instrumentales, como los Messer Chups, que más de alguno habremos escuchado. El último trabajo de los Untamed Youth de Dick Dickerson también lo sacaron ellos. El de Manuela Hutter, que escuchábamos, que ha contado, pues eso, con la colaboración de Jimmy Sutton, también es de High Tide, e incluso los Sticky Phantoms tienen un disco en este sello. Y luego, por cierto, tienen un subsello, así antes hablábamos de la Motown y de Tamla. En este caso, el subsello que tienen es Newton, N-U-T-O-N, que se dedica pues un poco más a, mientras que el sello madre, digamos, High Tide, es pues sobre todo, ya os digo, instrumentales, surf, un poco de exótica y demás, el Newton se encarga más de sonidos más funk, latinos, jazz un poco, y cuenta por ejemplo con el amigo Tito Ramírez. Pero no vamos a escuchar a Tito Ramírez, aunque también tiene nuevo disco, pero no, eso será para otra ocasión. Así que vamos a seguir, porque es que el Tito habla demasiado, sin ofender. Vamos con los Manacuras, una banda de Carolina del Norte, aunque parece mentira, porque como suenan, pues no lo parece. Lo que acaban de sacar, no sé si acabará siendo un single, o sea, de formato físico o no, pero bueno, de momento es el último tema que han sacado, que se llama The Tingler, y que suena así de bien. Los Manacuras. Manacuras, bueno, que se escribe Manacoras con K y con dos O's. Banda, un sexteto que cuenta pues entre ellos a gente de pues otros grupos de instrumentales como los Satan's Pilgrims o los Reverburritos. Ahí está, los Manacuras. Vamos a escuchar ahora unas chicas que vienen con de pues como los Ichibons de Toronto y que se llaman las Suffragettes. Suffragettes, sí, bueno, como se diga. Banda que ya hemos escuchado aquí en alguna ocasión, que pues también, que para decir tonterías, ¿para qué? Es mejor no decir nada. Así que Hockey Night in Canada es su última grabación. Aunque son con sonido surf, pues tema dedicado al hockey, que no sé si lo representa muy, muy bien o no. The Suffragettes, si lo he dicho bien esta vez, ¿no? The Suffragettes, o Yetes, podría ser también. Y bueno, abandonamos este pequeño repaso a algunas de las últimas grabaciones de High Tide Recordings para escuchar a pues unos cuantos instrumentales también, porque seguimos con instrumentales, pero de la mano de Sting Magnetic, este sello neozelandés que está llevado por Dylan Thomas Herks. A veces conocido, hace unas semanas le escuchábamos precisamente pues con uno de sus múltiples proyectos, concretamente Valentino del Mar, y resulta que ha decidido subir a la página Bandcamp de pues que tiene del sello, entre, ya os digo, Stick Magnetic y Magnetic BS, que es la mezcla entre pues su sello y el sello de los mamis, el pre-BS era, ¿no? Me parece. Sí, ahora me estoy liando un poco, pero sí, bueno, a ver, pre-BS Records, sí. Un disco, un sello que montaron los mamis para sacar algún que otro artefacto. Bueno, la cuestión está en que se va a subir unas cuantas grabaciones, en plan rarezas y cosas que, pues, vamos a decir que no es que fueran difíciles de escuchar, sino que eran imposibles, porque como para tener un vinilo o un single de esta, de estos proyectos, como por ejemplo el de Lightning Tape Wolf, uno de sus múltiples proyectos que digamos que es un poco más salvaje que Valentino del Mar, y que a veces canta, porque de hecho en la cara hace un Misunderstood de los Animals, que hoy no vamos a oír, porque ya os digo, hoy van a ser todo instrumentales, así que nos vamos a quedar con la cara B, y es este It Came From Over There, es Lightning Tape Wolf. un proyecto de Dylan llamado Lightning Tape Wolf. Evidentemente como homenaje o como, pues bueno, imitando un poco al Lightning Beatman, que fue, pues no sé si os acordáis, antes en el siglo pasado, ese proyecto del reverendo Beatman, ahora conocido como el reverendo Beatman, pero cuando empezaba como hombre orquesta con una máscara de luchador, de lucha libre mexicana, y haciendo ruido, básicamente. Pues bueno, pues eso es porque, bueno, su sello Stick Magnetic siempre ha tenido como punto de referencia, yo creo, a Voodoo Rhythm también y a Lightning Beatman. Tape Wolf es su proyecto como hombre orquesta, como os digo. Y otro de los temas que ha subido es de otro de su, pues en este caso uno de sus tríos, que se llama los The Planet of the Tapes, y que está, pues bueno, con una bajista que no he conseguido averiguar quién es, y que luego está el batería, es Matt Scobby, tiene que ser, porque bueno, es otro músico de Nueva Zelanda que ha estado metido en mil aventuras. El tema que han subido, pues uno de un 7 pulgadas que sacaron en su momento en Stick Magnetic, en el Live at the Castle Takeaway, y el tema este instrumental titulado Undertaker, los Planet of the Tapes. Planet of the Tapes, por gentileza de Stick Magnetic, que como os digo, tiene unas cuantas cosas más que podéis escuchar en su Bandcamp, incluso, pues bueno, comprarle alguna de las canciones para que pueda seguir haciendo cosas. Vamos a acabar con el último tema, y que, como os decía, pues va a haber un tema cantado, y porque que yo sepa, estos me parece que más bien todo lo contrario, no tienen ni un instrumental que recuerde ahora mismo, bueno, igual alguna, bueno, da igual. The Cubical, la banda, esta banda que tiene, pues bueno, están preparando un nuevo disco, y mañana, porque bueno, hoy si estáis escuchando esto en directo es 20 de abril, mañana sacan un nuevo single, que es el que vamos a escuchar ahora mismo, y que como se me va a ir el tiempo, pues pues vamos a utilizarlo de sintonía de cierre. La cuestión está en que van a estar de gira, en realidad yo creo que presentando el anterior, el Cut Me Like a Hawk, que desde hace unos cuantos años, pero desde entonces que yo sepa no han venido, Y por desgracia, si estáis en Bilbo, pues lo vais a tener jodido para verles, porque no van a venir. Comienzan el jueves 23, van a estar en Guadalajara. El 24 en Segovia, el 25 en Alcázar de San Juan, el 26 domingo en Granada, en la planta baja, y el lunes 27 estarán tocando en Málaga. Y por lo visto no tienen ningún interés de momento, espero que solo sea temporal, en venir por aquí arriba. Así que, pues bueno, ya lo siento, pero por lo menos nos vamos a quedar con este tema de... No sé si aparecerá en lo que va a ser su sexto disco, que parece ser que están grabando ya o ya lo tienen grabado, pero bueno, esta es The Cubicle. Y y comentar también que, ya que estamos con tanto surf y tanta leche, el hijo de Dick Dale sigue de gira, ya estuvo hace un tiempo y bueno, va a volver a tocar tocando los temas de su padre, claro, Jimmy Dale, Surf, ¿cómo es? Surf. Bueno, vamos, la banda esta que ha montado, un trío haciendo canciones de su padre. Va a estar en la Atalaya este próximo jueves 23. Y bueno, y más fechas que tendrá por ahí. Luego van a estar los Hangmen en el grupo de Portugalete el domingo 26. Ken Stringfellow también está tocando el miércoles 22 en el Stage Live de aquí de Bilbo. Bueno, en realidad está en Luchana, ¿no? Pero bueno, cerca de aquí. Y los Lone Riders, que van a estar tocando en el Café Anchoqui este próximo, también domingo 26. Y dicho todo eso, y así, ahora mismo, The Cubicle, yo creo que no dijo ninguno más, ¿no? No, vale. Esto ha sido Sid, en la Irola Irratia, Agur, The Cubicle, Down on the Street. Your ass.